Camino solo con el alma hecha trizas. Mis pasos suenan como viejas cenizas. La noche pesa, me abraza el silencio. Y yo pensando en lo que ya no tengo. Las sombras pasan, ninguna se queda. Ni los recuerdos me dan una rueda. Y en esta vida tan cruel y tan breve, hasta la pena parece que me mueve. Ni la muerte me quiere, ni ella me viene a buscar. Parece que hasta el destino se cansó de mí no más. Ni la muerte me quiere, ni ella me quiere. Que al final no era nada. Y aunque mi historia parezca agotada, la vida insiste en dejarme en su trama. Si yo llamo, nadie oye. Si me quedo, nadie ve. Soy un eco repetido que no encuentra su porqué.